Estamos con ustedes, amigos oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a Tradición Musical. Estamos cerrando la semana. Este viernes se ve un poco frío afuera en la ciudad de Quito. Parece que ya se están dando las precipitaciones propias de este mes de diciembre, ¿no? Para ustedes les deseamos que tengan una excelente tarde y sobre todo que tomen las precauciones necesarias, ¿no? Un paraguas, un abrigo. Si van a manejar, no corran mucho en las carreteras. Ustedes saben que con la lluvia el asfalto se pone más resbaloso. Les reitero la bienvenida a estos 60 minutos de música tradicional para este viernes. Hoy tendremos, les estaremos contando sobre algo de Paulina Aguirre, esto en el segmento de las noticias musicales. Esta cantante va a estar dando una presentación en Chile, precisamente va a estar en Viña del Mar. También les vamos a contar sobre esta temporada de Navidad. ¿Qué pasa cuando estamos saliendo del mes de diciembre y nos llegamos a pesarnos en el mes de enero, ¿no? Tenemos la Navidad y también el 31 de diciembre, fin de año, ¿no? Hay una cena, hay una comida, así que vamos a contarles de algunos consejos más adelante cómo prevenir subir de peso en estas temporadas. Sobre el final del programa también tendremos algo de María Fernanda Ampuero. ¿Recuerdan a esta periodista ecuatoriana? Vamos a recordar una crónica de ella que se titula ¿Cómo ganarse la Navidad? Esto allá en España, ¿no? Esto y muchas cosas más vamos a estar compartiendo con ustedes en estos 60 minutos. Hoy, viernes, estamos con música netamente tradicional, así que lo que se viene es un albacito. Esto se llama Solito y viene de la mano de Carlos Saquicela. Musical, porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Y bien, continuamos aquí en Tradición Musical. Les recuerdo que ustedes nos escuchan aquí en Pichincha en los 940M. Al sur del país, estamos en el sector de Saraguro a través de la 92.9, la radio El Buen Pastor. A quienes enviamos un gran saludo y un gran abrazo a todos ellos. Vamos a continuar con este programa y se viene agenda informativa sobre los eventos que se dan aquí en la Carita de Dios, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 20 de diciembre a las 17 horas en la Casa de la Música se desarrollará el sexto festival navideño. Hay varias agrupaciones que van a estar presentes, también del sur del Ecuador va a estar la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Bolívar presentándose en este espacio. Hay algunos coros, coro Pichincha, ensambles de música, en fin, todo esto va a ser a partir de las 17 horas del 20 de diciembre en la Casa de la Música. El costo de la entrada son de $5. En el Panecillo, como es costumbre cada Navidad, ya se ilumina ese lugar con el pesebre monumental de luces. Desde el 15 de noviembre, bueno, desde el 16 de noviembre, de diciembre, perdón, se está realizando en ese lugar la novena quiteña y varios artistas invitados y eventos para compartir con la familia en ese lugar icónico de la Carita de Dios. Los eventos se realizan desde las 18 horas a 21 horas, no hay ningún costo para esto. También tenemos la exposición de pesebres en el Centro de Arte Contemporáneo. Los que pueden darse cita por este espacio observarán pesebres de diferentes portes, diferentes tamaños, pero siempre con el mismo fin, ¿no? Agrupando ahí a la Sagrada Familia, que en fin trata de ser una representación de la familia ecuatoriana, así unida, amistosa, con solidaridad y por supuesto con alegría. Lo propio sucede en el convento de San Francisco, también existe una exhibición de pesebres en ese espacio de la ciudad, así que hay que darse tiempito para ir a buscar estas otras formas de hacer pesebres, ¿no? Seguramente que ustedes ya en su casa ya tienen un pesebre diseñado, en todo el Ecuador seguramente, ¿no? Esta es una tradición que está muy marcada en la sociedad ecuatoriana. Les contamos también que para hoy a las 19 horas del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está realizando una serie de conciertos navideños y hoy a las 19 horas van a estar en la iglesia La Ciudadela Santiago. Así que a darse cita en ese espacio. También tenemos el día de mañana a las 19 horas en la sala de Metro Aguilera Malta la gala de danza Noche Egipcia. Esto va a ser a las 19 horas en la sala de Metro Aguilera Malta. La Camerata también tiene su temporada de conciertos navideños. Mañana a las 11 de la mañana estarán en la iglesia de Chimbacalle. Ustedes saben que esta es una agrupación musical de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que está caracterizada por hacer música popular en estilo académico. En este caso estarán haciendo conciertos navideños villancicos conjuntamente con el coro de la Universidad Técnica Equinoccial. Para el día domingo 20 tendremos títeres, cuentos y adivinanzas que nos va a presentar el grupo Dientes de Leche en el Centro Cultural Humacantao. Esto es en el sector de Chimbacalle, precisamente en las calles Pedro Gual E2-07 y Mojanda. Tenemos presentación también de la obra El Cascanueces. Seguramente que esta obra ustedes ya la tienen agendada en su billetera, en su carpeta, no sé, en su agenda, porque esto se va a presentar el domingo 20 a las 11 horas y el 21 también tendremos a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden, el lunes 21 va a ser la última presentación de esta obra El Cascanueces que nos presenta el Ballet Ecuatoriano de Cámara. Los conciertos navideños que nos va a realizar el coro de la Casa de la Cultura van a estar también presentes del lunes 21 a las 19 horas en el Palacio de la República, en ese lugar. Con esta información nosotros vamos a hacer una pausa aquí a la palabra y nos vamos a ir con música. Ni de día ni de noche no puedo. Thank you.

todos cruzamos los umbrales del pecado. Con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical, nos incendiamos. Y en un instante, sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado. Con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical. Teníamos un bloquecito de la música que se produce en el Ecuador y también algo del folclore argentino. Les comento, bueno, vamos a hablar sobre la nutrición en esta época de diciembre, ¿no? Según Diva Sotomayor, ella es máster ecuatoriana en dietética y nutrición, dice que del 15 de diciembre al 2 de enero fácilmente podemos subir 10 libras. Porque, bueno, en esto hay que reconocerlo, ¿no? Esta es la temporada de la cena y los almuerzos. Tenemos ciertos compromisos en el trabajo, con nuestra familia, nuestros abuelitos, con la familia de nuestras parejas también, con nuestros amigos y, por supuesto, ya al interior de nuestra casa, con nuestras familias en primer grado, ¿no? Papá, mamá, hermanos. Es por eso que este especialista ha hecho una especie de 10 consejos, de los cuales les vamos a contar, de unos 3 o 4 que consideramos que son importantes, para que ustedes no puedan subir esas 10 libras en estas fechas de mucho alimento, ¿no? Una regla dice que está presente la regla de la cuchara. Esta es muy efectiva para aplicarla en almuerzos o cenas tipo buffet. La idea es que de cada plato que te guste te sirva solo una cucharada. Esto hará que no te sientas restringida para comer lo que desees, a la vez que disminuyes la proporción de tu plato y por ende la de las calorías consumidas. También dice que mejor con el estómago lleno, cuando el propósito de la reunión a la que asistirás no es básicamente una cena o un almuerzo, sino más bien se servirán solo bocaditos antes de salir para el evento, puedes beber un batido o un snack de proteínas. De esta manera te sentirás llena por más tiempo, evitando que piques bocaditos de más. Algo que es importante cuando nosotros hacemos comidas que se basan en la colaboración, es que llevemos un alimento, un plato que se diferencie del resto, ¿no? Que sea un plato saludable y delicioso a la vez. Esta es una oportunidad para llevar una comida rica en fibras, vitaminas y minerales, así como en proteínas, vigilando el contenido de grasas y también de carbohidratos. Por ejemplo, una excelente idea es una ensalada de vegetales con frutas o con nueces y almendras, con trocitos asados de pollo o carne, aderezados con vinagreta, aceite de oliva, miel y mostaza. ¿Qué tal les parece? Seguramente ya les hizo agua a la boca a ustedes. También tenemos la opción de comer despacio, ¿no? Disfrutar de la comida masticando bien los alimentos no solo beneficia a nuestra digestión, sino también ayuda a sentirnos llenos más rápidamente. Además, nos permite saborear y deleitar en nuestro paladar esos platos irresistibles que son propios de esta época navideña. ¿Qué es lo que no se debe hacer en esta temporada? Bueno, no tenemos que aderezar en exceso las comidas con salsas, especialmente si estas son hechas a base de mayonesa o maicena. También debemos evitar consumir más de 2 bebidas de tipo gaseosa a la semana. Tampoco evitar los energizantes, ya que estos tienen un alto contenido de azúcar. Y también debemos evitar tomar siestas después de consumir la comida, especialmente cuando comemos bastante, ¿no? ¿Qué tal si nos mantenemos un poco activos, damos una vuelta a la manzana, estiramos las piernitas un poco? Seguro que eso nos va a ayudar para evitarnos subir estas 10 libras hasta el próximo 2016. Nos vamos con los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en minutos estamos con ustedes de vuelta. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Y ahora? ¿Son 10? No, son 20. No, son 30, los 30 años de vida de la Unidad Educativa Jesús de Nazaret. Y lo celebramos con el pase del niño.

camino, tus pasos son los mismos. Gracias mamá por tus enseñanzas, ahora ya soy de mucha experiencia. Gracias mamá por tus enseñanzas, ahora ya soy de mucha experiencia. Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado. Ahora tengo amor nuevo, que me quiere con el alma. Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado. Ahora tengo amor nuevo, que me quiere con el alma. Y bien, segunda parte de Tradición Musical. Arrancamos con la parte de las noticias musicales. Nos vamos a ir hasta Inglaterra para contarles de un hecho lamentable, pero tal vez comprensible, ¿no? Miren, este titular dice así, es sacado del Metro Ecuador, dice: Madonna insultó a su público. La reina del pop Madonna enfureció e insultó a sus fans el pasado lunes durante el show que ofreció en la ciudad de Manchester, en Inglaterra, como parte de su gira Rebel Heart. Madonna inició su presentación con 50 minutos de retraso por cuestiones de producción, situación que molestó a sus fans, originando una ola de abucheos y críticas. La cantante respondió: siento la espera. Por cierto, para todos ustedes que están protestando, cierren su boca. No estoy ahí detrás comiendo chocolate, pintándome las uñas o poniéndome extensiones. Entre abucheos de los fans y los gritos de la reina del pop, ella señaló que el video se estropeó. Estamos haciendo referencia al video de la presentación, ¿no?, del concierto. Se estropeó y no podíamos salir. No teníamos video y debíamos esperar hasta que pudiéramos reiniciarlo. No soy una diva. Si ustedes lo son y quieren seguir protestando por ello, no vengan a mi concierto. Esta fue la declaración que hizo en vivo Madonna frente a sus fans allá en la ciudad de Manchester, Inglaterra, en un concierto que tuvo el pasado lunes en esa ciudad. Y bueno, nos vamos a ir desde Inglaterra hasta acá, hasta Ecuador, para contarles que la cantante Paulina Aguirre va a interpretar su canción Canoita, que grabó junto a Vico C, con un mensaje social de fe y conciencia combinado con las vibraciones rítmicas de la música afroandina, el huapango y la música urbana. Representando a cada uno de los latinos que emigran a otros países en busca del sueño de una vida mejor. Dice: para mí es una gran noticia ser invitada por el Festival de Viña del Mar a representar a millones de personas que luchan día a día con su trabajo y esfuerzo, ya que muchas veces pasan totalmente desapercibidos. Canoita es muy especial porque levanta la voz en una sociedad que a veces olvida la igualdad y que la justicia es para todos, que de alguna manera todos debemos garantizar los derechos universales a los que nos rodean, dijo esta cantante Paulina Aguirre. Este disco cuenta con la colaboración también de Tabú, de los mundialmente famosos Black Eyed Peas, y el legendario artista de reggaetón Vico C. Y bueno, esta no es la primera ocasión en la cual esta cantante ecuatoriana, Paulina Aguirre, participaría con Tabú del grupo Black Eyed Peas. Es más, la canción que ahorita estamos escuchando de fondo es de Paulina Aguirre, y de igual manera junto a Tabú, de los Black Eyed Peas. Vamos a irnos con música después de escuchar estas noticias.

Estamos listos para la parte de la crónica de esta tarde y vamos a contarles sobre este texto que se titula Ganarse la Navidad. Es de María Fernanda Ampuero, una periodista que labora todavía varios años allá en España. Esto dice así, ¿no? Hola, Chloe. Winnie the Pooh tiene acento peruano. Chloe, tambaleante y emocionada, se agarra a la pierna naranja del muñeco para no caerse. Lo mira desde abajo con adoración. Hola, Papá Noel, dice la niña. La pequeñita parece que está muy confundida aún con todo esto de la Navidad. No soy Papá Noel, soy Winnie the Pooh. Y Winnie the Pooh quiere comer. El muñeco se frota la barriga ante unos padres coronados con cuernos de reino de felpa que no paran de tomar a su niña, seguramente primerizos. Las monedas que le dan a Winnie the Pooh no alcanzan ni a reflejar la luz y desaparecen en algún pliegue del disfraz. La Plaza Mayor de Madrid, empachada de gente, luces y esos molestos pitos linguales que se han puesto de moda, es la oficina de decenas de latinoamericanos que se ganan la vida con la ilusión de los niños por ver en carne y hueso, más bien en peluche y espuma, a sus personajes que, digámoslo sin rodeos, no siempre son tan simpáticos como pudiera creerse. Por ejemplo, Winnie, a pesar de declararse amigo de sus amiguitos, no nos quiere contar ni cómo se llama ni cuánto tiempo lleva en España, porque ya le han hecho demasiadas entrevistas en televisión española y nos manda a la casa de Walt Disney a molestarlo a él. Menos mal que aparece Papá Noel con sus cachetes colorados y su sonrisa y su sonora carcajada. ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Dice, para hacernos recuperar el espíritu de la entrevista. Se quita la cabeza de espuma para hablar con nosotros. Y milagro, detrás del viejito barbudo con gafas doradas estaba un chico ecuatoriano, más flaco que una navaja y de apenas 23 años. Se llama Edwin Andrade y es el primer año que ha salido a ganarse la Navidad a la calle. Fui malabarista en Quito, animé fiestas infantiles, así que no es nuevo todo esto para mí. Pero eso sí, nunca había sido Papá Noel. Esto lo cuenta mientras algún niño pasa y se queda con los ojos como platos, arruinada la fe. Edwin mantiene el traje rojo, pero de él asoma su cara juvenil y a su lado unos periodistas tratan de experimentar qué se siente estar dentro de la cabezota del disfraz. Es una extraña y agobiante experiencia. La vida se ve a través de un agujerito forrado de una tela metálica y la respiración ahí dentro es una estufa. En segundos se alcanzan temperaturas insoportables, además se pierde el equilibrio y la perspectiva. 10 horas diarias ahí dentro. El trabajo de Edwin es pasar 10 horas diarias en ese disfraz. Es un poco molesto, dice, pero te acostumbras. Lo peor es el calor dentro de la careta. El promotor artístico del ecuatoriano es Stanley Guzmán, un peruano que vino de su último viaje con el Papá Noel en su equipaje. Me costó unos 200 soles, más o menos 50 euros, en el barrio chino de Lima, dice. Con ese capital, Stanley ha montado su negocio con Edwin, a quien conoció en un comedor público. Ambos están desempleados. Yo era vigilante de una de las obras del guardaespaldas de Ana Obregón, una famosa presentadora española, pero él se metió en líos, lo detuvieron, y se quedó la obra paralizada. Me fui a la calle. Entonces se me ocurrió traer el disfraz de Papá Noel para ganar algo mientras encuentro trabajo. Stanley es quien hace sables de globos para que Edwin los dé a los niños y él se lleva el 40% de lo que recaudan. ¿Cuánto? Los días buenos se puede ganar hasta 80 euros, responde Edwin, el cándido. Pero suele ser menos, añade Stanley, el capitalista. Lo que teme es que si se corre la voz de que se hacen buen negocio, buen dinero con estos muñecos de peluche, todos los desempleados intentarán copiar la idea y la Plaza Mayor se colapsará. A Papá Noel no le gusta hablar de plata. A quien sí le gusta hablar, y mucho, es a Luis Guerrero, un limeño delgadito y moreno, metido dentro del personaje más querido por los niños españoles, Pocoyó. Su vivir del muñeco se remonta a diciembre del 2000, cuando, según dice, un orgullo demasiado grande para la inocencia del bebito Pocoyó, se transformó en mucho yo. Fue el primero, el visionario, en instalarse en la calle Preciados de Madrid, vestido de Mickey Mouse. Yo me traje de Lima 3 disfraces, el de Mickey, el de Minnie y el de Winnie the Pooh. Así fundé la tradición de los muñecos en las calles de Madrid en estas fechas. Luis lamenta que la competencia de gente sin preparación haga que los metan a todos en el mismo saco. El dinero se hace con trabajo, con educación. Al español le gusta que le den un buen trato, añade. Mickey Mouse, que en realidad es Juan Carlos Olivera, otro peruano, añade con rabia: ahora todo el mundo se pone disfraz y cree que esto es muy fácil. Se ha perdido la profesionalidad. Luis, más bien Pocoyo, está orgulloso de ser un educador metido en el disfraz de ese muñequito azul. Nosotros damos ejemplo porque, por decirte algo, no llevamos el traje sucio como esos otros guarros y le decimos a los niños: pórtate bien, lávate los dientes. Entonces los padres te agradecen el buen consejo con unas monedas o un billetito. Así se trabaja. Cifras concretas no quieren dar, pero murmuran algo de 300 o 400 euros diarios. Sí, diarios, antes de salir dando saltitos y meneando la cabezota detrás de unas vocecitas enloquecidas por ver a Pocoyo, dice su colega: venga, que se nos está yendo el negocio. Esta es la crónica que se titula Ganarse la Vida. Oficialmente apareció en el medio latino en diciembre del 2010, hace ya varios años, ¿no? Pero seguramente esta tradición de los muñecos allá en las plazas de Madrid sigue estando presente, ¿no? Lo mismo empieza a suceder ya aquí en las calles de Ecuador. Esta crónica aparece en el libro Permiso de Residencia, y como les había contado, es de la periodista María Fernanda Ampuero. Nos vamos a ir con música, nos vamos a ir con Sandra Bonilla, y luego estaremos ya regresando solo para despedir este programa. Mañana, mañana me iré, pero deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia verme cega. Pero deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia verme cega. Porque te amé, porque te amé. Que me muera, porque te amé de tal manera. Déjame llorar en tu brazo hasta que me muera. Solo que antes de partir, deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia verme en pedazos. Pero deja que amanezca entre tus brazos. Que sea tu sentencia verme en peda. Y bien, estamos llegando ya a los últimos minutos de este programa. Nosotros aquí les agradecemos por su compañía y les hacemos la cordial invitación para que nos encuentren en una próxima emisión. Gracias por acompañarnos. Darío Males aquí se despide. Agradecemos a Andrés Viracocha en la cabina máster. Que tengan un excelente día. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.